edificio sentado. La necesidad despierta el ingenio. Este albañil nos dice: pues yo no seré ingeniero, pero sí soy muy ingenioso. Siempre había sido un problema llevar a los niños a la escuela, pero ahora caminan jugando y además llegan a tiempo. Este vaquero del cine inventó en Hollywood esta forma de transporte en un abrir y cerrar de ojos. Si no invento esto, hubiera tenido que aprender a montar a caballo. Y aquí hay otra presentada por un vendedor ambulante de Montana, quien se pasa la vida en vestíbulos de hoteles. Yo no necesito el gimnasio para entrenarme. Con mi ejercicleta hago mis ejercicios, me paseo y el aire puro me tiene en buena condición. La escasez de neumáticos no acabará con mi afición. ¡Adelante! Un campeón de golf inventó este modelo especial superdinámico que arranca de golpe. Cuatro golpes y se estaciona fácilmente sin perder una bola. Político presuntuoso, precursor de presidencias, se presenta ante su público. Este popular personaje propone: es un placer y un privilegio personal presentar este aparato patentado por mi persona, mía propia de mí. He aquí el invento de un cirquero que nació en un trapecio. Aéreo, mientras vigilaba los aviones de bombardeo, inventó algo muy práctico y seguro. Sí, señores. Yo me divierto inventando cosas, ¿ven? Me puse estos patines y todo mi equipo, ¿lo ven? Después conseguí este imán, ¿ven? ¿Y qué les parece? Mi invento funciona así, ¿ven? Pero de las miles de ideas presentadas, no todas tuvieron acogida. Cientos de ellas fueron un triste fracaso. Pero de pronto, como un relámpago, vino la solución. La respuesta a las necesidades de un continente. Un aparato simple que había sido considerado como un juguete para chicos, pero que ahora amenaza con borrar del mapa el automóvil. Señoras y señores, el autobastón. Veamos una demostración práctica hecha por un cliente satisfecho. Un operario de una fábrica situada lejos de su domicilio. El autobastón permite al individuo continuar sus hábitos. Ahorrará valioso tiempo saltando cerca. Este ejercicio es inmejorable para la salud. Y llega el autobastonista a su trabajo saltando de entusiasmo y ataca su cotidiana tarea de un salto. Los que acostumbran pasear los domingos por las carreteras podrán ver por primera vez lo que existe detrás de los anuncios. Y quedarán asombrados de las maravillas de la naturaleza. Puede ahorrarse aproximadamente un 90% en cemento de pavimentación. Este cemento puede emplearse en muchas otras cosas. El autobastón resuelve el problema de estacionamiento. Se ha probado que en el lugar que antes ocupaba un automóvil pueden acomodarse 30 o 40 autobastones. El autobastón está hecho para todo clima. Los modelos convertibles aerodinámicos alcanzan altas velocidades. Autobastón se va a simplificar la forma de viajar. Como Edsel Goofy, nunca habrá nadie. Los Goofy se sienten muy orgullosos y pasan su tradición de una generación a otra. Sí, hijo, fueron aventureros, exploradores, soñadores y capitanes del mar. Espera, papá, ¿qué es eso? ¿Un pirata de verdad? Sí, pero la maldad recibe su castigo, hijo. ¡Tiburones! ¡Vengan a comer! Toda familia tiene algún antepasado que prefiere ocultar o alguno del que gusta presumir. Como el fundador de la rama norteamericana de los Goofy, Pilgrim Goofy. Hasta fue invitado a la fiesta del té de Boston. Después de eso, se convirtió en amigo de los personajes importantes de aquel tiempo. Según este árbol genealógico, el nieto de Pilgrim, Purcell, se fue a la frontera y se convirtió en un famoso explorador y guía. Claro que Purcell cambió su nombre por otro más apropiado. Se hizo llamar Buffalo Bill Goofy. Habló con el acento del oeste y el resto es historia. ¡Yeah! ¡Hola, forasteros! No permitiré que me contradigan ni nada, ¿entienden? Porque nadie conoce esas viejas carretas tan lentas, crujiendo y viniendo a través de las llanuras. Pero déjenme contarles algo acerca de una de esas caravanas que batió un récord de velocidad allá por el 48. No, sería 49. Bueno, el año no importa mucho en realidad. Acabábamos de dejar Nebraska. Íbamos rumbo a Florida. Y luego... ¡Oh! ¡Esperen! Eso es, no era Florida. No, entramos a Pensilvania. Mi caballo se llamaba Miedosón porque se asustaba con las carretas. Bueno, seguimos rumbo al oeste y pasamos Nueva York. Después de que Buffalo Bill Goofy exploró el oeste, decidió establecerse en un pueblo tranquilo y formar una familia. Buffalo Bill quería pasar la orgullosa tradición de la familia Goofy a un hijo suyo. Y Buffalo Bill Goofy fue atrapado por el amor. Mejor busquen un comisario nuevo. Gracias a mí, la funeraria progresa. Oh, por mi lazo, mi caballo y mi sombrero voy. Y con mi pistola seguro estoy. ¡Entre un malo! ¡Qué bueno que no eres real! Porque si lo fueras, tendría que dispararte. ¡Atolondrado! ¡Oigan, por qué estorban! Thank you. ¡Hola, preciosa! ¡Mi héroe! ¡Caracoles! ¡Adiós! ¡Te daré! ¡Sigue esa diligencia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Con una sola mano lo noqueo! ¡Paso sobre él y... ¡Ahí viene! ¡Hola, amigos! ¡Qué tipo más rudo! ¿Quién, yo? ¡Hizo morder el polvo a Pedro! ¿Sí? ¡Lo zarandeó como un muñeco! Oh. ¡Es un valiente! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ahí viene Pedro! ¿Pedro? ¿Pedro qué? ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Dónde está, Con mi lazo, mi caballo y mi sombrero voy, ya que vengo para ver a los amigos hoy. Dame una soda doble, por favor. ¡Hola, feo! ¡Mira! Oh, ¡te partiré en dos! ¡Hola, preciosa! ¡Mi héroe! ¡Es ella! Permítame, señorita. Pase usted. ¡Qué chica! ¡Lo de siempre! ¡Mejor me meto a la cárcel! ¡Viva! ¡Damas y caballeros! ¡Nuestro nuevo comisario! ¡Bravo! ¡Mi héroe! ¡Qué chulo! Goofy. Pero Goofy nos hablará de él. ¡Qué sombrero tan gracioso! ¿Este? Es un viejo sombrero plegable. Yo, ¿cómo me veo? Te ves chistoso, papi. Pero cuéntame algo del abuelo Amos. Pues el abuelo Amos sí que hizo de todo. Estuvo en muchos lugares. Mira, aquí hay fotografías de sus aventuras. ¡Caray! ¡Vamos a verlas! Esta es de cuando Amos estuvo en Utah, allá por el año 69. Ahí fue donde se aplastó el sombrero, ¿verdad? El baúl del mago deberá estar a bordo del tren de las 5:15. Thank you. ¿Se siente bien, señorita? Este es un verdadero tesoro. El diario que perteneció al famoso explorador Livingstone Goofy. Sus amigos exploradores le llamaban el despistado Goofy. Livingstone exploraba el desierto del Sahara cuando descubrió un pequeño problema. Se había perdido. ¡Cielos! Bien. Fíjate en esto. Justo como lo pensé, se acabó la gasolina. Vamos, tenemos que traer gasolina. ¿Otra vez gasolina? Esto es un desierto. ¿No entiendes que estamos en medio del desierto? ¿No se puede otra gasolina? ¿Qué dijiste? ¡Dije que sed! ¿Tienes sed? ¡Oh! Pensándolo bien, yo también. ¡Ay, agasolada! ¡Estamos perdidos! No estamos perdidos. Yo tengo un mapa. Mira, a ver, enseguida, ¿dónde estamos? A ver, ¿estamos por aquí? No. ¿Aquí? No, tampoco. ¿No? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tosco! ¡Ah! ¡Aúcha, maúcha! ¡Aúcha, maúcha! ¿Una fuente de sodas? ¡Ay! Creo que voy a refrescarme. ¿Qué quieres tomar para apagar tu sed? Yo quiero un ice cream soda doble. Tus deseos son órdenes. No. ¿Yo? ¿Se fue? Así es. ¿Quieres otra soda? Sí, pero yo... ¿Cuatro más? ¿De verdad tienes sed, amigo mío? Aquí creo que mejor. ¡Ay! Ajá, paga. Me debes $6. No te pagaré. ¡Ah! Esto es una estafa. No hay agua. Perdón, Livingstone, como todos los Goofy, nunca se dio por vencido. Cuando terminó de explorar el desierto del Sahara, accidentalmente descubrió el Polo Sur. Nunca pudo explicarse cómo la candente arena se convirtió en nieve. ¡Oh, buenos días! ¡Buenos días! ¿Vio una morsa por ahí? ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Thank you. ¡Carámbanos! ¡Carámbanos! Esto es muy interesante. Habla de Livingstone Goofy y su último safari en África. Escuchen, bueno, será mejor que dejemos que nos lo cuente él mismo. 23 de noviembre, después de un viaje sin contratiempos, vislumbramos África, el continente negro, tierra de aventura, África la desconocida, negra, prohibida y misteriosa África. 24 de noviembre, atracamos en la romántica Costa de Marfil. En busca de portadores para nuestro safari, nos encaminamos al interior. ...25 de noviembre, safari. Recorrimos enormes llanuras. Atravesamos el bosque de Mombasa. Escalamos el monte Mokakia. Descendimos al valle de Lubambugi, a través de aguas infestadas de cocodrilos. Adelante, siempre adelante, continúa nuestro safari por aquellas hermosas regiones. 11 de febrero. De pronto llegamos al interior. Acampamos junto a un lago. Y fuimos devorados por la negra noche africana. Durante la noche, nuestro lago fue visitado por muchos animales extraños e interesantes. Un soberbio espécimen de ciervo corazón, obviamente nombrado así por el dibujo poco usual de su cornamenta. Una magnífica cebra también estaba sedienta. Otro raro huésped fue una moteada y risueña hiena. Luego llegó un hermoso ejemplar de jabalí. Y finalmente una especie muy rara y peculiar de... yo también tuve sed. Y después de algunas dificultades, logré saciar mi sed. 12 de febrero. ¡Ay, el amanecer africano! Al despuntar el alba, salté de la cama listo para zambullirme. ¡Oh, qué bello es este día! Después del refrescante baño, regresé a mi tienda y me vestí rápido. Viernes 13. Acompañado de mi guía, emprendí la aventura más emocionante que África ofrece. De pronto... Solo era un pájaro tic-tac. Que siempre anida en el lomo del rinoceronte negro. ¿Qué? ¿Rinoceronte negro? Este curioso pájaro paga por el alojamiento advirtiendo a su robusto compañero del peligro inminente. Dirigimos a casa, cruzamos la región continuando el safari por aguas infestadas de cocodrilos. Llegamos al Umbabugi, descendimos el Mokakia, atravesamos el bosque de Mombasa hasta la costa de Marfil. Ni el océano nos detuvo para buscar otros lejanos horizontes y dejamos esta tierra de romance con sus animales silvestres y amistosos para otros cazadores. Y por mí pueden quedarse con ella. La familia de Livingstone Goofy siempre sintió un cariño muy especial por los animales salvajes y se interesó por ellos. Mientras más grandes fueran, mejor. Durante muchos años, una enorme elefanta llamada Dolores fue la mejor amiga de su nieto Héctor. ¡Buenos días, Dolores! ¡Ahora voy! ¡Lindo amanecer, hermoso! ¡Me hace sentir dichoso! ¡La, la, la, la, la, la! ¡La, la, la, la, la, la, la! No, ay, sí, tengo uno. ¿En qué mano está? No. No. Se va a bañar, Dolores. ¡Qué bien va a quedar, Dolores! ¡Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom! ¿Tu baño está listo, Dolores? ¡Ey, Dolores! ¡Ven acá! Thank you. los días, señor. ¡Va a bañar, Dolores! ¡Qué bien va a quedar, Dolores! ¡Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom! ¡La, la, la, la, la, la! ¿Qué? ¡Cielos! Hablar de nuestra rama del árbol genealógico. Tuya, mía y del tío Joe. ¿Pero dónde está tío Joe? Tu tío Joe no podía quedarse en un lugar mucho tiempo. Tenía pies inquietos que lo llevaron por todo el mundo en busca de aventuras. Por las candentes arenas del desierto y la helada nieve del Ártico, de los bulevares de París, al palacio del sultán de Persia. Al fin sus pies inquietos lo llevaron a México y a la Fiesta Brava. ¡La Fiesta Brava! La lidia de toros con su emoción, su pompa, su colorido y su público entusiasta. La multitud llena la plaza por completo para ver la bravura del toro, que enfrenta la valentía y habilidad del gran héroe, el matador. Pero todo esto representa muy poco para el turista, que no sabe nada de matadores y de toros bravos. ¡Shu, shu, vaca, shu! ¡Colores! asusté? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ole, ole, ole, ole, ole, ole! Flash, uno de los mejores matadores viene en camino para torear en nuestra plaza. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ay, qué pueblo tan agitado! Zapatillas, taleguilla, tirantes, faja, chaleco, chaquetilla, montero. ¡Todo es carnaval! ¿Qué? ¿Buffy matador? ¿Torero? ¿Lidiador de toros? ¿Yo? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no, no! Debe ser una lechería. ¿Oh? Bravo Toro de Lidia fue vencido por un auténtico matador. Nunca en la historia de la tauromaquia se había visto tan magnífico espectáculo. Excelente vivencia para el turista, que además de la colección habitual de curiosidades, se llevará a casa un concepto mejor de los toreros y de los toros bravos. Bien, ahora ya sabemos algo sobre la familia Goofy. Una familia que se siente muy orgullosa. Algún día escucharemos cosas maravillosas respecto a ese joven. Hasta entonces, cerraremos el libro de los Goofy. En la historia. Perdón. Que ustedes y los Goofy tengan muy buenas noches. Familias de gran tradición. Pero bien lo sé que no hay otra igual a la de Goofy, que es de lo mejor. Ganaron gloria, trofeo sin par. Muchos lo han de contar, como ahora mismo van a disfrutar de Goofy la tradición. hubo un conquistador y un gran capitán y un audaz caballero también. Y hubo un vikingo. Y continuamos con los dibujos animados. Explorando naciones. Y todos pasaron de padres a hijos de Goofy grandes tradiciones. Ahora tiene aventuras y es un gran atleta y un Goofy la ciencia domina. Un colonizador y un gran triunfador. Todos Goofys y todos grandiosos en la historia. Por...